señoras y señores, comienza un nuevo curso de Andalucía en Positivo. Es 1 de septiembre, bienvenidos al programa de las buenas noticias, la gente con talento, la sonrisa, el buen humor. Vamos, gente como tú. En el programa de hoy tendremos un viaje muy especial por globo. Y vamos a volar por el cielo, montados en un globo, y vamos a triunfar. Estaremos poniendo números a la donación de órganos en nuestra comunidad, que bate récords. Y ojito, porque viene a presentarnos su nuevo disco al programa. Si mañana no...